Soy una normal, soy una social. La policía me quiere pegar. Tengo champiñones en mis botas militares. Soy un punky postalero, mi foto sale en los llaveros. Canción triste de Punky Street. Canción triste de Punky Street. No podrás cambiar ni la sociedad ni tu vida. No podrás cambiar ni la sociedad ni tu vida.